Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdés, sola otra vez. Ya se terminó todo lo que se dio, oh, oh, oh. Ya te cansaste y dijiste adiós, oh, oh. Sé que dejaste todo en ese amor, y no sirvió de nada, él se mintió. Y esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Que esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces. Que te llene el corazón. También sé por tus amigas que él te rompió el corazón. Él te engañó, él te mintió. Dijiste adiós, oh. Sé que dejaste todo en ese amor, y no sirvió de nada, él se mintió. Y esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Que esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Que te llene el corazón. También sé por tus amigas que él te rompió el corazón.